los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquila, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, hola. Yo quiero estar liviano. Con este cover de Los Dinosaurios de Charly García, ejecutado por Juan Ordóñez y en la voz por Debra, abrimos el programa del día de hoy, domingo 26 de marzo de 2023. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todas y todos quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España, a través de la plataforma red.radiolibre.cc. Igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero el programa de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En contexto, nos referiremos al vigésimo aniversario de la invasión de Irak, liderada por los Estados Unidos de América, que institucionalizó el uso de las fake news como verdades en el plano internacional en este siglo XXI. Lo que estamos viendo nos llevará a Uganda para referir las acciones gubernamentales autoritarias respecto a la homosexualidad y para lograr la construcción de un oleoducto. Escucharemos las noticias de las Naciones Unidas. Viajaremos después a Francia, donde se suceden los conflictos sobre las pensiones, haciendo énfasis en el contexto que nos permita entender el problema galo, pero también reflexionar sobre los eventuales que surjan en nuestros propios países en el futuro. Escucharemos un reportaje de las Naciones Unidas sobre una iniciativa del agua en la semana que se recuerda el Día Internacional de este elemento esencial para nuestra existencia. En la sección Lo que estamos viendo, iremos a los Estados Unidos para referirnos a un rabioso Donald. Llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Quiero estar liviano. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolitica.com, en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta En Geopolítica, en Instagram con la etiqueta En Geopolítica 21. Como ven, les proponemos un amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa. desaparecer. Veinte años de fake news. Lo que seguramente es la primera fake news de nuestra época reciente, se formalizó hace dos décadas. El gobierno de los Estados Unidos, en aquel entonces conducido por George W. Bush, aupado por una coalición de algunos países de Europa y otras regiones, anunció que ante la comprobación, entre comillas, de que Irak había acumulado armas de destrucción masiva, nucleares, biológicas y químicas, se debía derrocar al régimen del partido Ba'ath que gobernaba Irak a la cabeza de Saddam Hussein. La gran mentira escenificada fue la insistencia de que habían tales armas, ya que con el tiempo se demostró que las mismas no existían. La invasión no encontró ni indicios ni productos, y la decisión desestabilizó la zona de una manera distinta a cómo iba evolucionando. Haciendo un poco de historia, Hussein llevaba ya décadas gobernando un régimen autocrático consolidado después de una guerra de casi una década con su vecino Irán. Conflicto que terminó en tablas, sangrientas obviamente, pero sin modificar notablemente la situación en la región. En ese conflicto, el gobierno iraquí fue apoyado por los Estados Unidos, ya que luchaba contra la República Islámica Iraní, que se inauguró con un rompimiento con el gigante americano. Pero el idilio duró muy poco, ya que, coincidiendo con el desmoronamiento del bloque soviético, Hussein decidió invadir a su pequeño vecino Kuwaití, lo que movilizó a la comunidad internacional, activando desde la plataforma de las Naciones Unidas el procedimiento de guerra, con una serie de pasos hasta que se amenazó con la guerra, que terminó con la movilización y puesta en acción de una coalición internacional que obligó a Irak a retirarse. Ese conflicto dejó a Irak en la mira de la comunidad internacional, ya que el régimen de Hussein había utilizado armas químicas en regiones del mismo país contra minorías étnicas como los kurdos, por ejemplo, y mantenía un régimen de represión que lo sostenía en el poder y era un país razonablemente poderoso en la región. La siguiente década se mantuvieron sanciones y restricciones y, de acuerdo a las investigaciones posteriores, es muy probable que el régimen, entendiendo que era débil frente a la comunidad internacional, había resuelto eliminar sus arsenales químicos, biológicos y los que habría desarrollado en avances nucleares. Sin embargo, esa eliminación habría sido hecha de forma tan secreta o poco controlada que cuando se le exigieron pruebas no se pudo identificar la documentación que lo demostrase y tampoco quería aceptarlo, ya como una maniobra para mostrar una firmeza típica de regímenes autoritarios. Los atentados del 2001 en territorio estadounidense, ejecutados por Al-Qaeda, fueron aplaudidos por Hussein, que ya estaba incorporado en el eje del mal, una categoría que crearon los Estados Unidos, que lo componían Irak, Irán, Corea del Norte, Afganistán, entre otros. Esa categoría, inventada, como les digo, por los Estados Unidos, agrupaba a los países que fomentaban acciones que iban contra sus intereses, siempre utilizando como referente lo que había sucedido el año 2001. Así fue como el 2003, el gobierno estadounidense forzó la verdad y ante la imposibilidad para la Agencia de las Naciones Unidas para la Energía Atómica de definir la existencia o no de armas nucleares u otras de destrucción masiva, decidió señalar que tenían información que demostraba que tales armas sí existían y conminó a su destrucción. La Organización de las Naciones Unidas no se convirtió, como había sucedido el año 1991, no se convirtió en este caso en el escenario para la discusión. Fundamentalmente porque Rusia y China, dos miembros del Consejo Permanente de Seguridad, con derecho a veto, no apoyaron la tesis de los Estados Unidos, lo que llevó a que este país interpretase una resolución del Consejo de Seguridad por la que se conminaba al régimen a demostrar la inexistencia de armas y, si no, a enfrentarse a mayores sanciones, incluidas eventuales acciones militares. Lo que no había sido dispuesto expresamente por la ONU, y de esa manera organizó una coalición en la que se alinearon el Reino Unido, el Reino de España y algunos otros estados europeos y de otras regiones, y conminaron en marzo del 2003 a Hussein a abandonar el poder en 48 horas. Como el líder iraquí no lo hizo, la noche del 21 de marzo de 2003, esta coalición, sin el amparo de las Naciones Unidas y basado en información dudosa que luego se demostró falsa, ya que nunca se encontraron las armas, atacó Irak e invadió el país. El espíritu estadounidense, aún golpeado por el shock que produjo la destrucción de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono, apoyó en buena parte las acciones de su gobierno. No sucedió lo mismo en el resto del mundo, donde se sintió que el ataque era desproporcionado, que se intentaba derribar a un gobierno de un país soberano, aunque haya sido muy criticado por su régimen violento y autocrático, y por las claras dudas de la argumentación. 7 semanas después, George Bush, subido en un portaaviones estadounidense, anunciaba que la operación había terminado. Era cierto que la invasión había sido exitosa en el sentido que el ejército iraquí que resistió fue diezmado, el régimen derrocado y sus principales líderes capturados. Pero era totalmente falso que la situación había sido ganada por los Estados Unidos y su coalición, que otra vez tenían la absurda pretensión de imponer su régimen político democrático como si éste pudiese funcionar sin mayores cambios ni matices en cualquier parte del mundo. La caída del régimen no trajo en lo más mínimo tranquilidad al país ni a la región. Al contrario, con Afganistán y parte de Pakistán ocupados después de los atentados del 2001, Irak ocupado, Irán, que era enemigo de años, Israel en permanente tensión con sus vecinos, pero aliado de los Estados Unidos, Arabia Saudita a la espera de incrementar su influencia suní en la región, y otros ingredientes más, hicieron que el país colapse políticamente. El intento de reorganizar su espacio político bajo los criterios occidentales estadounidenses era un absurdo, ya que las claves no eran aplicables de manera automática. Las tensiones étnicas y religiosas eran muchas después de tantos años del régimen del Ba'ath, por lo que muchas regiones organizaron frentes que hacían imposible la consolidación de una estructura nacional. Eso fue aprovechado por Arabia Saudita e Irán, entre otros, para apoyar a movimientos, en ambos casos vinculados a las corrientes, enfrentadas del sunismo y del chiismo, apoyadas respectivamente por estos países. Y muy rápidamente, la mayor parte de los pequeños espacios en pugna interna comenzaron a ver a los Estados Unidos como el enemigo común. Y lo que había sido un paseillo con el régimen de Hussein se convirtió en una guerra civil con los Estados Unidos como protagonista. Así, Miles de soldados estadounidenses fueron trasladados paulatinamente para mantener lo que al final fue una guerra que duró años. El 2007, el 2011, el 2014 y el 2017 fueron los momentos en los que los americanos anunciaron su retirada y poco después incrementaban otra vez sus fuerzas ante el caótico espacio político y violento que se quedaba en el país, poniendo en riesgo a toda la región. Probablemente el peor resultado que se consiguió fue la aparición, con Al-Qaeda como germen, del ISIS o Estado Islámico, que fue un movimiento que se proclamó precisamente en territorio iraquí, afectando a territorios sirios, turcos, iraníes, pretendiendo construir un nuevo Estado bajo un régimen religioso ultraortodoxo del Islam que actuaba con métodos terroristas, que tuvo en vilo no solo a la región, sino que actuó en otros países de los cinco continentes con modalidades de terrorismo urbano poco usuales. Para Irak, la invasión fue muy negativa al final. Según Iraq Body Count, una iniciativa que hace años calcula el costo del conflicto en vidas humanas, entre 186.736 y 210.090 es el número de personas fallecidas por violencia vinculada al conflicto hasta ahora, que contempla solamente a las que se han verificado de manera documentada. The Lancet, una importantísima publicación del Reino Unido, publicaba a los 3 años de iniciado el conflicto la muerte de más de 600.000 personas, un 2.5% de la población de todo el país. A eso se suman casi 5.000 estados estadounidenses y de la coalición fallecidos, lo que significó un problema político permanente para los gobiernos estadounidenses que se sucedieron. El costo económico fue absurdo, ya que se calcula que 3 billones de dólares, los billones de millones de millones, se utilizaron en operaciones militares. Obviamente esos gastos han sido cubiertos con cuotas de petróleo producidos por Irak, que sostienen parte de la necesidad de Estados Unidos u otros países respecto a su requerimiento de hidrocarburos. Si bien Irak tiene el 50º PIB más grande del mundo, esa riqueza no se redistribuye en el interior del país ni con la gente. Irak ocupa el puesto 157 entre 180 estados en el ranking de cumplimiento de los ODS a nivel mundial. En el índice de desarrollo humano ocupa un estado medio tendiendo abajo. La panacea democrática con la que normalmente barniza Estados Unidos sus intervenciones tampoco ha dejado resultados positivos. En el análisis que The Economist hace de manera regular, Irak es considerado entre los países con menor desarrollo democrático, con un 1,43 sobre 10, y es un régimen habitualmente reclamado por violaciones a los derechos humanos. Otros datos son igual de negativos. La media de esperanza de vida en las mujeres era de menos de 69 años, casi 6 años menos que en la región. Y según UNICEF, el 2018, porque es muy difícil actualizar información, al menos un 10% de los niños no recibían educación primaria siquiera. Y las tasas de abandono eran también muy altas. En muchos casos esta situación se agravó porque una parte de la infraestructura educativa se había destruido en la invasión y los conflictos posteriores y no se había reconstruido hasta ahora. En resumen, la aplicación de esa mentira que por afán de repetirse se hizo verdad y que originó una invasión catastrófica fue eso, una catástrofe. Y abrió hace 20 años lo que luego se convirtió en una casi constante de la discusión política a nivel nacional e internacional. La falsa verdad, las fake news, la agnotología, que es como se denomina técnicamente, que han convertido y se han convertido en las formas habituales de estos tiempos para construir verdades. Triste universo de falsedad y dolor de millones. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Uganda es un país del África que esta semana ha aparecido dos veces en la prensa. Por un lado, respecto a la construcción de un gran oleoducto de petróleo crudo, el oleoducto de petróleo crudo del este de África, East African Crude Oil Pipeline. Y por el otro lado, por haber aprobado una de las leyes más restrictivas y sancionadoras gravemente respecto a la homosexualidad. Uganda está gobernada por el presidente Yoweri Museveni. Él es presidente del país, como sucede varias veces en varios países del África, ya hace muchos años, décadas en realidad. Y mantiene a su alrededor una estructura político-partidaria y de alianzas políticas con otras estructuras partidarias que le otorgan una razonable estabilidad. Ello le permitió aprobar en el transcurso de esta semana, y con unas imágenes que probablemente algunas y algunos de ustedes pudieron ver en los medios internacionales, que mostraban a los miembros del parlamento ugandés bailando en el escenario del Parlamento de Uganda, un escenario muy parecido al Parlamento inglés, en el entendido que este es uno de los muchos países que antes eran colonias inglesas, y que bailaban celebrando la aprobación de una norma que llega a establecer hasta 10 años de cárcel por ser homosexual, por declararse homosexual en Uganda. Ello convierte a Uganda en uno más de los países que de manera más severa sancionan y consideran obviamente como delito el ejercicio de una opción sexual como es la homosexualidad. Ello ha hecho levantar voces de alarma, de protesta en distintos colectivos, tanto al interior de Uganda como en organizaciones que defienden los derechos humanos respecto a la identificación sexual en varios países del mundo y respecto a varias organizaciones internacionales. Pero el respaldo muy mayoritario que recibió la norma hace pensar que la misma se va a aplicar, y se va a aplicar seguramente de formas bastante perversas, por el hecho que además de la sanción, se otorgan muchas facilidades, por decirlo de alguna manera, a quienes denuncian. Lo que ya se había comenzado a producir hace bastante tiempo y varios